Mujer, eres la pluma desprendida de una gaviota. Escribes con terracotas tu historia en mis hojas. Tu libro soy, por tus manos habré de ser colmado, unas veces con firme letra de molde, otras con manuscritos garabatos deformes. Algunas veces de colorada tierra será la tinta, otras de sangre fresca salida. Pero el origen y la forma en verdad no importan, son las que valen tus palabras, cálidas o frías, perecederas o inmortales, endebles o robustas. Y ellas, solo ellas, darán al final el sentido anhelado a mis días, a mis noches.